En vivo, Radio Caso. Ahora sí, les damos la bienvenida a esto que es Patio Sonoro en este especial por el segundo aniversario de Radio Rea. Hoy se presentará Saxea y Anti-Yo en el marco de los festejos anuales de Radio Rea, Radio Electrónica Argentina. El Centro de Arte Sonoro realiza esta edición especial de Patio Sonoro. Estos proyectos que estarán presentándose hoy conformarán el espacio de electrónica y música experimental en la programación de la radio. Este concierto también estará acompañado por las visuales de VJ Shadow Data y Ave. Saxea es una artista y productora, busca construir mundos sonoros que evoquen sensaciones e imágenes particulares, transitando la fantasía y lo amorfo en planos terrenales. Los instrumentos de cuerda y viento son recurrentes en sus creaciones junto a microsonidos sintetizados y grabaciones de campo. Le interesa el diálogo entre lo orgánico y lo sintético. Recientemente lanzó su EP Oniros vía Nodo Label. Así que le damos un fuerte aplauso a Saxea. Esto es Patio Sonoro.

Thank you. Terminamos de escuchar a Saxea con Visuales de Ave, artista y productora que construye planos de fantasía y planos terrenales. Bueno, ahora en esta segunda parte de Patio Sonoro dedicado al aniversario de Radio Rea tenemos a Anti-Yo. Antillo es el proyecto de música electrónica del músico Demian Vizgarra, iniciado en 2017, enfocándose en la producción con hardware, tomando elementos del industrial, el EBM, el techno, el electro y la música experimental. Ha editado material en sellos como Buraco, de Brasil, OSM Tapes, de Gran Bretaña, Sishi, de Georgia, Sonidos Subterráneos, de Burros, Neoplastic, Sismo, de Argentina, y Doll of Murder, de sello del cual forma parte como productor y curador. Vamos a escuchar un poco de Antillo en esto que es Patio Sonoro. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso y Radio Rea. Thank you.

Terminamos de escuchar Antillo, el proyecto de música electrónica de Demian Vizgarra. Anteriormente estuvo Saxea. Esto fue Patio Sonoro en una edición especial por el segundo aniversario de Radio Electrónica Argentina, Radio REA. Feliz cumpleaños. ¿Quién les habla? Martín Sandoval. Estuvimos transmitiendo para Radio Caso. Buenas noches. Exclusivo Radio Caso.